Para esta edición de Faro Sur convocamos a una compañera de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne. Yo te tengo registrado como Pau Laguna. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿cómo andás? Ahora todo bien. Bien. Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque se reitera en varios horarios. Y vos sabés que como que me gustaría comenzar, creo que gran parte de quienes escuchan conocen algo en torno a la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yaciri. Nunca está de más como representar nuevamente la comisión y el trabajo en términos generales, pero particularmente me interesaba como que pudiéramos contar algo en torno a lo que es la comisión de talleres que funciona en este mismo marco. Dame claridad y coraje pa' poder seguir en este viaje. Con la gente, por la tierra, por la vida que se aferra. Por la gente, por el agua, con la gente, por la tierra. Agua santa, agua santa, agua santa. Dame claridad y coraje pa' poder seguir en este viaje. Agua santa, agua santa. Soy como leopardo veloz, pero siempre atento. Como culebra cambio de piel cuando es el momento. Voy moviéndome en el tiempo, ladrando lo que siento. Vacilo mi propio movimiento como el viento. San Miguel, legítimo guerrero indefinido. Aleja toda maldad y ahuyenta mis enemigos. Permíteme introducirme en tu cuerpo, déjame entrar. Permíteme descansar, permíteme dirigirme hacia el centro. Permíteme sentir esa tranquilidad, quiero decir la verdad. Permíteme llegar a mis adentros. Permíteme dejar de hablar tanto, cantilleando. Permíteme olvidar por qué, cómo, dónde y cuándo. Ahí va. Sí, buenísimo. La Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Yaciri, también conocido como Arroyo Solís Chico. Es una organización que tiene unos años ya funcionando y bueno, es una organización cuyo foco es la defensa del agua, del territorio y que tiene una acción más bien concentrada en lo que es la Costa de Oro, en dos cuencas, dos de las cuencas más importantes de la Costa de Oro, que son la cuenca de la Laguna del Cisne y de Yaciri, justamente. Y bueno, es una comisión que, como tiene ya varios años, se ha ido transformando también en función de los diferentes conflictos que han venido sucediendo en todos estos años, y hace relativamente poco se conformó la subcomisión de talleres, que es un grupo dentro de la comisión, que es un grupo abierto en su participación y tiene como foco principal en el entendimiento de que no se puede defender lo que no se conoce, o mejor dicho, que se defiende aquello que se conoce. La comisión de talleres tiene su foco en generar espacios de información, de diálogo de saberes, con la modalidad de taller. Hemos hecho talleres en diferentes espacios, con diferentes improntas, y también hemos generado recorridas en los territorios, en las cuencas, con esta intención de poder acercar de alguna manera a la gente a aquellos lugares, a aquellos ambientes, a aquellos territorios que estamos queriendo defender, y que también sea una oportunidad para transitar de otra manera, para vivenciar de otra manera el territorio. Generamos materiales informativos, boletines, ahora está en funcionamiento una página web, todo con esta misma intención, este mismo espíritu, de hacer circular la información, de poder habilitar el diálogo, que todo el mundo se entere de cuáles son las amenazas, los proyectos que amenazan de alguna manera a, al agua, a los ecosistemas y bueno, y propiciar la participación. Más o menos como esa ha sido nuestra actividad en estos últimos tiempos. Me gustaría que pudiéramos detenernos de repente en lo que fue la última recorrida, como que tocó varios puntos de nuestra costa aquí cerca del departamento de Canelones, en lo que son las localidades, bueno, que hoy integran los municipios de Salinas, Parque del Plata y también Floresta, y cómo es que se organiza, qué cantidad de personas participaron, por qué esos lugares a los que asistieron. Sí, hicimos una última recorrida que bueno, fue en parte fue una elección que hicimos de tres lugares, de tres paradas. Básicamente las elegimos porque están atravesando un proceso en común. Las tres paradas que se hicieron fueron en Marindia Norte, a unos predios rurales que están a orillas de la laguna. En el Cangrejal, en la desembocadura del Yacirí, sobre el bañario Las Vegas. Y en el Parque Los Pájaros, que es en Marindia Sur, es un parque costero, una zona costera. Esos tres lugares los elegimos porque están atravesando, como te decía, un proceso en común, que es un avance del capital inmobiliario. Hay proyectos inmobiliarios con la modalidad de barrios privados que se están proyectando para esos tres lugares. Y bueno, algunos están más avanzados que otros, pero en el entendimiento de que es un proceso que es mucho más grande, ¿verdad? Que en realidad está de alguna manera atravesando a casi toda la costa del Uruguay. Puntualmente en la costa de Canelones, o sea, la costa de Canelones no es una excepción. De hecho, Canelones es el departamento con mayor crecimiento de los barrios privados. Y bueno, estos tres puntos tienen además la característica de que son, por un lado, ecosistemas que están bastante frágiles, bastante comprometidos. Yo te escuchaba a vos la otra vez decir que son ecosistemas que en realidad han sido reducidos a su mínima expresión, ¿verdad? Son como partecitas que quedaron de ecosistemas que en algún momento fueron mucho más amplios, mucho más grandes, y bueno, y por el avanzada del, por un lado, de la urbanización y de otros usos del territorio, esos ecosistemas han sido fragmentados, reducidos, amenazados, y hoy estamos en una situación donde hay una nueva arremetida que tiene que ver puntualmente con esta modalidad de los barrios privados. Y además, esos tres puntos son importantes para las comunidades, para la gente que habitamos en estos territorios, por diferentes motivos. Entonces, la Comisión tiene un posicionamiento claro con respecto a estos proyectos, que nos oponemos, tenemos una oposición a la consolidación de esos barrios privados por varios motivos, y la intención de la recorrida era justamente poder acercarnos, o sea, en todo nuestro ser, ¿no? Físicamente, ir a esos lugares, reconocerlos, acompañándonos de gente que ya los está habitando, que ya los está defendiendo. Entonces invitamos en cada uno de estos puntos a personas que hubieran sido parte de ese proceso, y la convocatoria fue abierta, ¿verdad? La idea era que se pudiera sumar quien sintiera la convocatoria, a quien se sintiera convocado a la recorrida. Conseguimos financiamiento por un proyecto que se presentó en la UDELAR, un proyecto de actividades en el medio, y salió un ómnibus y participaron en torno de 50 personas de toda la recorrida. Así que lo valoramos como muy positivo porque fue un proceso, como te decía, de diálogo, intercambio de información, que nos nutre de alguna manera para poder seguir profundizando en esta búsqueda de disputar las formas en las que queremos habitar el territorio, la defensa del agua. Bien, Laguna del Cisne, Arroyo Yacirí, ambos hoy día conectados esencialmente por ser fuentes primarias de agua potable para esta zona del departamento de Canelones. Sí. Con todo un antecedente de proyectos que iban a afectar directamente la fuente de agua. Sin ir más lejos, el último que de alguna forma, gracias a la tarea de todos y todas las vecinas, se pudo suspender, que fue el de la primera autopista de Uruguay que pensaba pasar por esta zona, que tiene una reglamentación específica de cuidado. Una vez superado esto, ahora aparece un nuevo loteamiento a orilla de la laguna, como bien tú decías, a manera de barrio privado, que nuevamente nos obliga a mantenernos en esa situación de trabajo, de alerta y de denuncia. Sí, sí, es fundamental eso que estás contando, porque justamente es uno de los principales motivos que nos impulsa a oponernos a este proyecto. En realidad, el trabajo de la comisión, como vos decís, viene hace muchos años en el entorno de la laguna, o sea, en su cuenca, ¿no?, que es mucho más amplio que solamente el espejo de agua, en el entendimiento de que para defender la calidad de esa agua, que es la que nos alimenta a muchas de las personas que vivimos en la Costa de Oro, es necesario defender toda la cuenca. O sea, no podemos pensar como fragmentadamente, sino que tenemos que entender a la cuenca en su integridad. Y la cuenca de la laguna está atravesando dificultades importantes en su calidad de agua, por los diferentes usos que se han dado a esa cuenca. En algún momento fue el agronegocio. De hecho, la comisión se conforma en un proceso de denuncia de las plantaciones de soja en el entorno de la laguna. Y bueno, y en este momento, como vos bien decís, también atravesamos el proceso de la autopista y en este momento tenemos esta nueva realidad. Lo cierto es que la comisión defiende la participación de toda la población en la toma de decisiones en aquello que pueda afectar al agua. Entonces, este es como el eje que nos atraviesa, ¿no? Para poder realmente defender al agua, la participación en la toma de decisiones de toda la población, de los diferentes grupos que conformamos a la cuenca en su integridad, es vital. No podemos delegar de alguna manera que sea solamente la OCE o la intendencia quienes terminen tomando las decisiones que van a afectar a algo que no es tan vital como el agua, ¿verdad? Entonces, es en ese entendimiento que se demanda esa participación. Que esa participación sea efectiva implica que tengamos no solamente la posibilidad de enterarnos de los proyectos, sino que justamente se nos haga parte de la planificación de hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que en este momento no viene sucediendo. Se logró en cierta medida un avance a partir de mucha lucha, como vos decís. Se lograron ciertas regularizaciones, ciertas normativas para la zona de la Laguna del Cisne, para la cuenca de la Laguna del Cisne, que tenían una intención de proteger esa cuenca en tanto fuente de agua potable. La evaluación que hacemos en este momento es que no son suficientes, o sea, esas regulaciones no han sido suficientes. De hecho, los principales problemas que atraviesa la laguna siguen presentes. Seguimos teniendo problemas, por ejemplo, con la cantidad de nutrientes que hay en la laguna. Se está monitoreando eso es una ventaja que tenemos, es un avance que tenemos, que se estén haciendo mediciones de calidad del agua, pero esas mediciones, esos resultados que se dan a partir de un convenio de la Intendencia con la Universidad de la República, no son alentadoras, o sea, no son tranquilizadoras. Tenemos una situación de exceso de nutrientes en la laguna. Los usos del suelo pasados, como fueron, que siguen siendo, ¿no?, porque la fumigación, esto es importante destacarlo, la fumigación con agroquímicos, con agrotóxicos en la cuenca de la laguna nunca se interrumpió. Lo que se logró con la lucha fue que algunos de los productores que plantaban a orillas de la laguna se terminaran retirando. Sin embargo, al no prohibirse, sí se prohibió la aplicación con mosquito, con avioneta, pero sabemos, nos consta por conversar con gente que vive ahí en la cuenca, que hay quienes siguen fumigando. Ese problema está directamente asociado, o sea, la fumigación con la calidad del agua y los problemas de calidad del agua que hoy tenemos en la laguna. Se sabe además de que esos procesos una vez interrumpido, incluso si se interrumpiera completamente, si se lograra una transición, por ejemplo, hacia la agroecología y no se fumigara en toda la cuenca, esos procesos se siguen apareciendo durante bastantes años, o sea, no es de un momento para el otro. Entonces tenemos una cuenca, una laguna que está muy frágil en ese sentido. Y bueno, y ahora nos encontramos con esta situación. Logramos, mediante una solicitud de acceso a la información, saber del proyecto. No fue un proyecto que se nos comunicara con anticipación, me refiero al proyecto del barrio privado, ¿verdad? No fue que se nos informó con anticipación, la Intendencia dio para adelante la viabilidad de este proyecto y lo presentó la Comisión de Cuenca una vez que estaba muy avanzado, casi un año de avance de la habilitación del proyecto. ¿Por qué nos preocupa? Porque consideramos, primero, que es una nueva forma de alguna manera, el capital de transformar lo que era un capital de tipo agronegocio, un extractivismo tipo agronegocio. Eran predios rurales que donde se plantaba secano, donde se plantaban eucaliptus, que bueno, una vez generadas todas estas medidas de protección, donde de alguna manera se dificulta, entre muchas comillas, ese tipo de producción, aparece otra modalidad de extractivismo sobre el territorio, que es la fragmentación para ventas de chacra. Eso tiene varios problemas. El tema del barrio privado, como comisión, en principio nos oponemos porque significa una avanzada, una profundización de la segregación del territorio, o sea, donde van a acceder a ciertos lugares que para las comunidades son muy importantes, como por ejemplo la laguna, solamente quienes tengan dinero, para mucho dinero, ¿no?, para comprar una de estas chacras. Entonces eso significa en sí mismo una injusticia ambiental. Pero por otro lado, también el proyecto no garantiza que esos problemas que la laguna ya tiene no se intensifiquen. O sea, estamos hablando de unos padrones de unas 250 hectáreas que se van a fragmentar, donde se van a construir por lo menos 73 viviendas, que en principio parecen que están pensadas para no ser de uso permanente, pero en realidad nada garantiza que así sea. Cada una de estas viviendas con su pozo negro, porque no tenemos saneamiento en esta zona, o sea, quienes vivimos en la costa sabemos que no hay en general una solución de saneamiento. Entonces lo que se prevé es que esas chacras tengan sus pozos negros. Toda esa zona drena directamente a la laguna. Estamos hablando de que todo lo que suceda ahí va directamente, todo lo que suceda con las aguas va directamente a la laguna. La laguna no está en condiciones de recibir ningún aporte más de nutrientes. O sea, cuando digo nutrientes, está estudiado que las aguas hervidas, el resto de las aguas domiciliares, salvo que tengan un proceso muy de saneamiento bien hecho, aportan nutrientes. Entonces, estamos en una situación muy delicada y la laguna va a recibir con este nuevo proyecto una amenaza más. Más o menos esas son algunas de las razones que nos hacen alertarnos y no poder esperar de alguna manera a que el proyecto siga avanzando, porque es un proyecto que, a diferencia de los otros dos que mencionaba, el del Yacirí sobre el Cangrejal y el del Parque de los Pájaros en Marindia Sur, también son muy preocupantes, pero todavía no iniciaron las obras. El de la laguna ya inició. Entonces nosotros, como comisión, consideramos que la movilización tiene que ser urgente porque no podemos permitir que esto siga avanzando. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era e colapso. o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pros seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. A voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, dois, três, quatro, nem que seja no peito um do outro. Sí, hablando de avanzar, como me venía a la mente esto de marchas y contramarchas, en el sentido de que de alguna forma esto de ser partícipes de la situación de nuestras cuencas deviene también de un mandato constitucional que también tenemos. No solo es un derecho, sino es una obligación también proteger nuestras aguas, y además es un derecho humano fundamental, tanto como el saneamiento. Y además está contemplada una participación que quedó bastante limitada en las comisiones de cuenca. Pero si bajamos a nivel departamental, bueno, hoy tenemos un plan de ordenamiento territorial, tenemos reglamentaciones específicas que podríamos tomarlo como positivas, pero en lo que refiere a la práctica, deja bastante que desear. Esto es un dilema de nunca acabar. Sí. Esto sí, que sí, tú, en varios niveles, ¿no? Tú hablabas también, por ejemplo, bueno, de los monitoreos. Está perfecto tener monitoreado con un sistema integral, ya hoy todo el departamento, pero las medidas o no se llevan adelante, las medidas necesarias o no se llevan adelante, o más bien se actúa de manera contraria, no alcanzan y a veces ni siquiera se pueden cobrar las multas. Y sentimos ese nivel de desprotección, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, digo, quizás, no sé si de toda la comisión o particularmente tuya? ¿Qué proyección ves a futuro? Sí, yo entiendo que las medidas que se han tomado no están a la velocidad, no consiguen actuar a la velocidad de la urgencia de los problemas que tenemos. Son avances, sin duda, o sea, haber logrado que la cuenca de la laguna tenga una protección especial, que se proponga una reconversión hacia la agroecología en esa zona, es un avance, pero no está acompañando la velocidad de las amenazas que tenemos. O sea, esto es un problema, me parece, que tenemos en general, no es solamente ni en el departamento de Canelones ni en Uruguay, sino a nivel planetario, ¿no? Estamos en un momento donde el ecocidio, la crisis ambiental, como cada quien lo quiera conceptualizar, está avanzando a una velocidad, y las medidas de protección, cuando las hay a nivel gubernamental, avanzan a una velocidad mucho más lenta. Entonces, yo entiendo que las organizaciones territoriales tenemos ese perdón, ese rol también, de alguna manera traccionar que esas cosas empiecen a suceder. Alcanza una velocidad más rápida, o frenar aquellas cosas que podamos frenar. Entiendo que estamos atravesados por un montón de conflictos. Tenemos, por lo menos a nivel de Uruguay, el proyecto Arasatí-Neptuno avanzando. Tenemos un modelo sojero, un modelo forestal que no encuentra su límite. Pero acá tenemos la posibilidad de accionar a nivel local. Y en ese sentido, yo siento que cuando podemos frenar algunos de estas arremetidas, ganamos tiempo. Bien, me gustó, Pau. De alguna forma, pensaba también que a nivel departamental tenemos varios grupos en diferentes partes del territorio trabajando en estas situaciones, digamos, territoriales específicas. Y también, como me gustaría, como sabiendo que tú te dedicas también al campo de la educación, como, y seguramente con muchos de estos temas también por la materia específica, pensando en esto de cómo están las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay como, nosotros venimos de un mundo en el cual, y de una educación en los cuales los problemas, llamémosle ambientales, ¿no? No estaban presentes, ¿no? Como que todo parecía de nunca acabar, el agua era infinita, el ciclo del agua nunca se iba a interrumpir, teníamos agua de pozo, naturaleza quizá más pletórica, no había tanta transgénesis. Entonces, en estas últimas décadas todo eso ha cambiado radicalmente, y me atrevería a decir que entramos en un nuevo siglo donde esta situación pasa a ser central por la pervivencia de la vida, excediendo ampliamente lo de la vida humana, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís con relación también a las nuevas generaciones? ¿Si está habiendo ese cambio de conciencia, o si todavía nos queda abundante tarea por delante en este sentido? Sí, está buena la pregunta. A mí me parece que es innegable que hay algunas discusiones que de alguna manera permearon en los últimos años de una manera que antes no estaba. Lo que a mí me parece siempre importante destacar, más allá de que entiendo que ha habido, como que ha permeado un poco más en el debate en general este tipo de temas, con respecto al agua, por ejemplo, del cuidado del agua, yo lo que siempre noto es que la manera en la que se trabaja esto, al menos a nivel institucional, o sea, yo trabajo en la educación formal, tiene un poco un enfoque que de alguna manera no problematiza las desigualdades o las inequidades o las injusticias ambientales. Entonces existe, sí, una noción generalizada de que hay un problema con el agua, de que es necesario cuidar el agua, de que ya no podemos asumir que de alguna manera vamos a tener eternamente ese recurso a nuestra disposición. Y sin embargo, lo que yo siento es que muchas veces la la bajada de línea de alguna manera institucional es de la responsabilidad individual, es de el, no malgastar el agua, cerrar la canilla, no regar, no lavar el auto. O sea, es una línea de la discusión que puede ser interesante en alguna medida, pero al menos con la población con la que yo trabajo, o sea, en realidad el enfoque para mí tiene que ser otro, tiene que ser justamente el de el agua es un recurso que necesitamos para vivir, ¿cómo logramos hacer que de alguna manera cuidarla, pero para cuidarnos, ¿no? O sea, no partir de la noción de culpa o de responsabilidad individual, sino de acción colectiva para eso. A mí me pasó atravesar esto, la crisis que tuvimos tremenda el año, en el 2023, que abríamos la canilla y salía agua salada. Lo viví personalmente y lo viví con adolescentes con quienes trabajo, que no tenían en muchas circunstancias la posibilidad de acceder a otra fuente de agua, o sea, o comprar un bidón o otras maneras. Entonces, la verdad que era una dinámica muy perversa, donde una institución le estaba diciendo, che, cuida el agua, no dejes el agua correr, y la realidad de la persona es, no estoy teniendo agua para tomar. Entonces, para mí, ahí es cuando entra a jugar de forma muy potente la educación ambiental crítica, que es justamente poder replantearse estas cosas, ¿no? Y yo encontré una receptividad muy buena en ese sentido, una vez que puede hacer ese link, de decir, esa conexión, no es que cuidar el agua es no malgastarla, tal vez cuidar el agua justamente es empezar a pensar quiénes están accediendo al agua, cómo, quién decide quién y para qué se accede al agua, en qué se usa el agua, porque en realidad sabemos que el uso del agua, al menos en nuestro país, el abastecimiento para consumo humano no es la principal el principal uso humano del agua que se hace. Tanto para riego del agronegocio como para industrias, increíbles de agua, incluso cuando la Constitución dice que la prioridad es para el consumo humano. Entonces, empezar a repensar estas cosas, al menos desde con adolescentes, a mí me resultó como muy movilizador en ese sentido. Creo que hay una noción general de que hay un problema ambiental. Me parece que muchas veces necesitamos seguir trabajando en esto, en el enfoque de dónde vamos a depositar las responsabilidades, y creo que ahí que el enfoque de la justicia ambiental tiene mucho para aportar en ese sentido, porque a veces está como desconectado de la realidad cotidiana de las personas con las que estamos dialogando, ¿no? El discurso más institucional, que te habla de reciclar el plástico, que está genial, pero que capaz que la persona con la que vos estás conversando, no sé, viene de una familia cartonera, ¿no? Entonces, en realidad, la discusión ahí tendría que ser otra, no tendría que ser una promoción del reciclaje, sino en todo caso una revalorización de la tarea que esa persona está haciendo, para entender que en realidad quizás está haciendo un aporte social y ambiental valiosísimo en unas condiciones de precarización, ¿no? Me parece que está bueno eso, cuando hablamos, por ejemplo, de las infancias, de las adolescencias, de las nuevas generaciones, también entender que no hay una sola infancia, no hay una sola adolescencia, no hay un solo lugar desde el que habitar la crisis ambiental. Habremos quienes tendremos de alguna manera que replantearnos nuestros hábitos de consumo, y habrá quienes tendrán que posicionarse como sujeto de derecho y poder reclamar, por ejemplo, el acceso a un territorio libre de basura y libre de y con garantías ambientales básicas. Entonces, me parece que está bueno empezar de alguna manera a visibilizar esto. Al menos es lo que intento hacer yo en mi pequeño espacio institucional, o sea, que la institución me habilita. Igual siempre son cientos de personas, ¿no? Si hay algo que nos acostumbramos en la docencia, a trabajar con cantidades de adolescentes o jóvenes, eso está bueno también. Paula, quedamos con una invitación para una próxima asamblea de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne, Illaciri. Sí, importante. El sábado tenemos una asamblea, el sábado 30 a las 16:30 de la tarde, en el Teatro de Verano de Parque del Plata. Justamente la asamblea tiene este foco de empezar a seguir pensando a ver cómo enfrentamos estos nuevos emprendimientos, estos nuevos proyectos. Y bueno, es abierta para quien quiera participar. Y me parece importante eso, ¿no? Destacar que tenemos mucho para hacer. Hay mucho para sumar y todavía mucho para hacer en la defensa del agua, en la defensa del territorio, de los lugares que vivimos. Y bueno, animarse a invitarles a todos a participar en la asamblea para seguir conociendo, para seguir encontrándonos y dialogando. Una última pregunta comprometida, porque digamos acabamos de superar un proceso electoral, digamos, en términos generales, a nivel de programa, quizás se pueden encontrar algunos elementos de la fundamental, digamos, más allá de esto, en lo que fue el debate mismo, es decir, estamos hablando de horas y horas y horas de los diferentes representantes, los diferentes partidos. Nada más que un titular, ¿no? Eso es esa es mi percepción, sí. Que soy una persona, estoy informado y al día. Yo lo viví así. No dijeron nada. Y por otro lado, el modelo de desarrollo no está en cuestión, sino que se presenta también con esta ahora nueva presidencia de Yamandú Orsi como una profundización del modelo. Y siempre está esta cuestión de, bueno, de generar empleo, del crecimiento de la economía, ta, ta, ta, siempre, siempre esta lógica, ¿no? ¿Cuál sería la otra lógica? Es decir, ¿cuál sería otro posible plan de vida para nuestros pueblos que nos permitiera también desarrollarnos, digamos, sanamente y en comunión, digamos, con el ambiente? Uy, qué pregunta. ¿Y por dónde pasaría, si grandes titulares? Esto, esto es pa, sí, sí. Para tesis, no, doctoral. Con el diagnóstico que haces, creo que es bastante significativo que haya estado ausente del debate, porque creo que demuestra de alguna manera que una buena parte del sistema político consideran que es un tema que no moviliza al menos el electorado, ¿no? Eso es una primera conclusión que se puede sacar. Después comparto completamente es una gran contradicción estructural que tiene el progresismo, ¿no? No haber nunca podido, al menos en los 15 años de gobierno, y aparentemente un nuevo gobierno que arranque va a seguir con la misma línea, no haber podido trascender el modelo extractivista como único horizonte o casi único horizonte de desarrollo. En ese sentido, yo considero que el escenario que se nos avecina es bastante similar, en el sentido de que vamos a tener que seguir siendo las bases, los grupos más pequeños o más grandes, esperemos que cada vez más grandes y más plurales, estemos de alguna manera mostrando que no es un consenso, ¿no? De que no hay un consenso social, de que el único modelo de vida que nos puede quedar para este territorio sea el del extractivismo del agronegocio, el de la profundización de los usos del agua para diferentes maquinarias de consumo y de producción que tienen que ver con necesidades además de externas, ¿verdad? A nuestras comunidades, a nuestros pueblos. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que hay que construirla, que se está construyendo y que se viene construyendo de forma plural por muchas personas en cada uno de los territorios. Me parece que no es algo que se pueda digitar así de forma universal, y mucho menos me siento yo en el lugar para hacerlo. Siento que hay gente que ya viene transitando hace tiempo esa búsqueda. Creo que hay otra forma de producción rural, de hecho está demostrada por la gente que así lo habita. La producción agroecológica es una alternativa para la producción de alimentos, que implica otra lógica de vínculo con la tierra, ¿verdad? Que implica además justamente trascender esta contradicción de o se genera empleo o que implique la destrucción y la degradación de los ambientes, o no se genera nada. En realidad la agroecología genera las dos cosas, ¿no? Genera arraigo en la tierra, genera más que empleos, en realidad genera una forma de vida, una forma de sustento para quienes los practican. El tema es que implica una discusión y un debate que quedó por el camino, que es la de la redistribución de la tierra, ¿verdad? O sea, el poder acceder a la tierra. Y bueno, yo no sé si se le puede pedir al movimiento agroecológico que lo haga todo. Creo que hay también quienes de alguna manera queremos potenciar eso desde muchos lugares, sea desde el consumo, sea desde generar redes de conocimiento y de difusión. Hay muchas maneras de estar potenciando en el día a día esa alternativa. Las alternativas creo que las tenemos que construir las comunidades, los pueblos, en articulación. Sin duda va a ser estamos frente a un proyecto político a nivel nacional que quiere o pretende hacer convivir la expansión y la intensificación del agronegocio con el fomento a la agroecología, Bueno, yo creo que desde las bases tenemos que tener siempre claro cuál es el horizonte, y en todo caso se encontrará si existen quienes desde dentro del sistema político pretenden realmente creen en estas transformaciones, se encontrarán alianzas, se encontrarán fuerzas. Pero me parece que es súper importante, por ejemplo, que la Comisión siempre se mantuvo como un colectivo independiente de cualquier vínculo con cualquier partido político. Y eso nos ha mantenido con la posibilidad de sostenernos en nuestras luchas y en nuestras reivindicaciones, en nuestros enfrentamientos, más allá de quien estuviera del otro lado, y eso para mí es un gran logro, es algo con lo que contamos, que es muy valioso y que está bueno que así se mantenga. Y bueno, habrá que construir, capaz que te devuelvo la pregunta a vos, ¿cuáles considerás que pueden ser los horizontes? Tenemos pueblos originarios en nuestro continente que vienen hace 500 años construyendo esa alternativa. Entonces, me parece que en todo caso hay que mirar un poco para el costado y ver cómo fomentamos y cómo posibilitamos que esas formas de vida sigan existiendo. En paralelo, que vamos deconstruyendo mucho de lo que de la forma de vida que heredamos, quienes capaz que venimos de una cultura que no necesariamente se nutrió tanto de esas formas de habitar el territorio, pero que podemos irla deconstruyendo. Sí, me encanta la pregunta, pero excede ampliamente mis posibilidades, porque incluso desde un lugar que un economista diría, pero mirá qué ignorancia, uno se hace esa pregunta, ¿no? Nosotros somos un país de 3 millones y medio de habitantes, siempre anclado en los 3 millones de habitantes y decreciendo. Producimos supuestamente comida para 35 millones de personas, pero nosotros comemos el refugio de esa comida y una parte importante de nuestra población no accede a estos alimentos, nos llegan a las 4 comidas diarias, digamos. Entonces, claro, este discurso del crecimiento, uno siempre se lo pregunta, ¿y crecer para crecer para qué? ¿Crecer para dónde? ¿Crecer para quién? Y entonces derrapo en un colectivismo que está lejos de los sistemas que están instituidos. O sea, no serviría para responder de la mejor manera a la pregunta, pero creo que sí va orientado por cambios que hay que pujar desde todos los lugares que podamos. Totalmente. Y bueno, este sábado 30, cualquier cosa corregime, 16:30, nueva asamblea de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yaciri en Parque del Plata, en el Teatro de verano de Parque del Plata, porque como bien vos dijiste, los gobiernos pasan y las organizaciones somos las que quedamos. Así es. Espero, entonces, queda ahí el aviso, espero encontrarnos por allá. Un gustazo. Estamos en contacto siempre. Abrazo grande. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. No estamos solos. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo. Mares por nacer, tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer, tantos